De enero, a propósito de conmemorarse el aniversario número 157 del natalicio de José Martí. De acuerdo a los organizadores, los trabajos que se postulen podrán inspirarse en la obra poética de Martí. En el caso de las artes plásticas, la técnica a emplear será libre sobre cualquier soporte, según se precisa en la convocatoria. Al concurso pueden inscribirse estudiantes de tres niveles, primaria, de primer a cuarto grado, y de quinto a sexto grado, así como a los alumnos de secundaria básica. Se otorgará un premio único por cada nivel y tantas menciones como considere el jurado. Representantes de la UNEATC y de la UNICEF informaron que las obras participantes deberán incluir los datos del autor y los trabajos serán recibidos hasta el 20 de enero. La actividad remembrará el legado de José Martín, por lo que se le designó el nombre de uno de sus poemas, Musa Traviesa. 11:57 minutos. Gracias a varios sobrevuelos realizados por antropólogos sobre áreas de la cuenca del Amazonas en la región fronteriza compartida entre Bolivia y Brasil, se hallaron los vestigios de estos descubrimientos que evidencian que estas zonas estaban densamente pobladas mucho antes de la colonización europea. Los antropólogos descubrieron rastros que presumen podrían pertenecer a una antigua civilización que aparecieron luego de la depredación de los bosques en la cuenca amazónica. El rotativo boliviano El Diario publicó que se detectaron desde el aire unos 260 caminos gigantes. Narró también que los antropólogos visualizaron zanjas y formas geométricas que se traducen, según los expertos, en la posibilidad de que hubo en esos lugares sociedades complejas establecidas antes de la llegada de los españoles y portugueses en el siglo XV. Tales hallazgos apuntan a descalificar la visión tradicionalista sobre la inexistencia de civilizaciones avanzadas en la región. La arqueóloga de la Universidad Federal de Pará en Brasil, Dense Chan, realizó nuevos descubrimientos en sobrevuelos. Cada semana encontramos algunas de estas estructuras. Muchas de ellas son cuadradas o rectangulares, mientras que otras son círculos concéntricos o figuras geométricas como hexágonos y octágonos conectados por camino, indicó la investigadora. Paradójicamente, las excavaciones a la Amazonia que le hacen tanto daño al planeta han permitido hallar indicios de otras civilizaciones avanzadas que poblaron en algún momento de la historia de la humanidad esas regiones. En la zona brasileña se han hecho distintas excavaciones y se han encontrado cerámicas, piedras para afilar y otros signos de que existieron habitantes humanos en algunos lugares de la Amazonia. Muchas de las grandes civilizaciones tienen bases ribereñas y el Amazonas por mucho tiempo ha sido subestimado en este sentido, señala Colin McGuan, director de la sección de las Américas en el Museo Británico de Londres. 11:59 minutos. Fotografías presentadas por National Geographic muestran lugares representativos y bellos de América Latina, según lo aseguraron representantes de la Galería Abierta en el Instituto Politécnico Nacional de México, en donde yace la exposición. La muestra La Mirada del Cóndor expone un centenar de fotografías que reflejan pequeñas realidades de 14 países latinos tomadas por el estadounidense Robert Haas. La exposición permanecerá hasta marzo de 2010 con el fin de mostrar algunos de los lugares más representativos del continente. Se pueden apreciar en las fotografías de Haas las vastas salinas de Uyuni en el suroeste de Bolivia, el hielo del glaciar gris de Paine en Chile, un amanecer con el volcán Pacaya de Guatemala en erupción o un cementerio a las orillas del Río Negro en Brasil. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional detalló en un comunicado que las imágenes fueron tomadas desde helicópteros y avionetas. Con tal técnica se logró capturar la grandeza y el misterio del continente desde una perspectiva única que permitió admirar y conocer aspectos geográficos y naturales nuevos, agregó el comunicado del Centro de Investigación. 12 en punto del mediodía. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra última emisión de Cultura al Día, correspondiente al 4 de enero de 2010. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra programación. Trabajamos para ustedes con el mayor de los gustos, como siempre, en la coordinación técnica, Hendel Mendoza. En la coordinación de programación y producción, Enza García. En la coordinación de prensa, Trilce Quiaragua. En la redacción y producción, María Pérez, Alba Jiménez y Mauca Hernández. En la edición y montaje, Brenchel Moreno. En los controles, Víctor Medina. Y en los micrófonos, Cristian Aguilar y Alba Jiménez. Tengan todos ustedes buen provecho. Y buenas tardes. escucharon las informaciones más relevantes de nuestro noticiero Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Creatividad y vida. Arranca en jazz. Comentarios, músicos, big bands, tendencias y curiosidades encontrarás en Arranca en jazz. Los martes de 9 a 10 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Las tardes ya no serán iguales, la irreverencia y los... Así es, saludos Venezuela, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de RNB Noticias. Buen provecho, amigas, amigos, 12.2 minutos, les acompañamos Julián Alberto Alvarado y Mariluz Díaz en la narración de esta segunda emisión de RNB Noticias. Bienvenidos. Titulares. PM despliega funcionarios en terminales. Se redujeron accidentes de tránsito en Apure. Área metropolitana sin accidentes por pirotécnicos. Trabajadores de Alcaza proponen ahorro energético. Zulia inicia 2010 con bombillos ahorradores. En ruta hacia la celebración del Bicentenario. Comienza registro de consejos comunales. CIA despliega campaña en comicios legislativos en Venezuela. Chávez con más del 60% de popularidad. PSUV cuenta con la mayor militancia. Arrecian combates a la tercerización laboral. Huelga paraliza mina de cobre en Chile. Magallanes igualó liderato. Equipos de fútbol continúan con la pretemporada. Buen tiempo en casi todo el territorio nacional. 12-3. La noticia en detalle. Con el fin de brindar seguridad a los temporadistas que regresan del asueto navideño, fueron desplegados en los diversos terminales de la ciudad capital 180 funcionarios de la Policía Metropolitana. Más de 180 funcionarios de la Policía Metropolitana se encuentran desplegados en los diferentes terminales de la ciudad capital a fin de resguardar la integridad de los temporadistas que regresan del asueto navideño. Así lo informó el director de la Policía Metropolitana, el comisario Carlos Mesa, quien señaló que gracias al trabajo de los uniformados se logró reducir en un 99% la incidencia de hechos delictivos en la adyacencia de los distintos terminales de pasajeros del área metropolitana de la ciudad capital. Efectivamente, la Policía Metropolitana continuó con este dispositivo de presencia policial masiva en los principales terminales del área metropolitana, entre ellos los privados, en los centros comerciales de varias principales. Tenemos aproximado de 180 funcionarios específicamente en el terminal de la bandera, pero 160 funcionarios de la Policía de Caracas, Policía Metropolitana, de Tránsito Terrestre, Protección Civil también, que nos ha ayudado mucho en la coordinación. Hoy estamos prestando seguridad a todos aquellos ciudadanos que están en el interior del país y que hoy retornan. Bueno, también tenemos el servicio, vamos a hacer el cambio el domingo 10, sin embargo, se va a extender por todo el mes de enero, porque mucha gente sale de vacaciones después del 15, 18. Bueno, la Policía Metropolitana estará presente en esta actividad. Lo que nos ha dado como resultado en nuestra sala situacional aquellos robos que estarían cometiendo en estaciones del metro, la gente que se dirige a estas terminales ha minimizado, yo creo que un 99%, porque no tenemos denuncia. Asimismo, el director de la Policía Metropolitana, comisario Carlos Mesa, indicó que los funcionarios de ese cuerpo policial se mantienen en las adyacencias de las estaciones del Metro de Caracas a fin de reducir la incidencia de hechos delictivos dentro y fuera de este servicio de transporte masivo. Desde el Terminal de la Bandera, Gustavo Rangel, RNB Noticias. Y para conocer sobre el regreso de los temporadistas en el Terminal La Bandera, tenemos a nuestra compañera Paola Chirinos. Paola. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto en los estudios. Les reportamos del Terminal de la Bandera que más de 120 funcionarios de seguridad de la Guardia Nacional, Policía Metropolitana, Policaracas, Indepavis y Tránsito Terrestre se encuentran desplegados en el Terminal de la Bandera, donde se estima el retorno de 200.000 personas tal y como lo expresó este lunes el gerente de operaciones del terminal de la Bandera, Néstor Herrera, quien destacó que el asueto de los viajeros se extenderá hasta el 7 de enero. Hasta el 7 de enero, que todavía es considerado asueto, en tal sentido esperamos un retorno masivo de ese remanente que es significativo, que no ha retornado todavía. Esperamos que repunte los días sábado y domingo venidero, eso, y lunes en la madrugada, como es de costumbre. Ocurre que para esta fecha ya para finalizar lo que es temporada se acentúa el retorno. De hecho, mantenemos con nosotros los dispositivos de seguridad con que se inició la temporada. Pueden ustedes apreciar presencia de Policía Metropolitana, las brigadas escolares de Policaracas, hay movimiento en las taquillas, también es representativo, tenemos también personal de Indepavi, en general los organismos de seguridad que dieron apoyo en la temporada aún se mantienen y se prolongarán hasta la fecha estimada, que es el 7 de enero. ¿Cuántas unidades habilitadas y en qué ruta específicamente? Fíjate, una vez y cuando había agotamientos puntuales en la disponibilidad en taquilla, esta fue la alternativa viable que se le brinda al usuario. Se habilitaron más de 1.600 unidades para dar respuesta a más de 50.000 personas y los destinos más solicitados tenemos Maracaibo, Mérida, Barquisimeto y destinos críticos como Valera y Boconó. Todos los usuarios pueden decir que presentaron necesidad de fueron atendidos. Fue muy dinámica la actividad en la sala situacional que fue instalada en esta temporada. Hoy por hoy está abierta, está atendiendo cualquier inquietud de los usuarios. En esta sala se atendieron más de 100 denuncias entre de diversos géneros, ¿verdad? Por cobro excesivo de pasajes, extravío de equipajes por retardo en llegada de unidades. A todas se les dio solución y considero que fue satisfactorio, fue muy positivo el balance de la temporada. Bien, escucharon las declaraciones del gerente de operaciones del terminal de la Bandera, Néstor Herrera, quien reportó como más de 1.600 unidades se habilitaron para dar respuesta a más de 50.000 personas en esta temporada decembrina, donde reportó como más de 200.000 personas van a continuar desplegándose por el terminal de la Bandera, donde los destinos más solicitados, tal y como lo reportó, fueron Maracaibo, Mérida y Barquisimeto. Con esta información retornamos a los estudios. Desde el terminal de la Bandera le reporta Paola Chirinos para RNB Noticias. Bien, muchísimas gracias a nuestra reportera, también el primer comandante de los bomberos del Distrito Capital, William Martínez, informó que gracias al plan Navidad Segura 2009 no hubo accidentes por artificios pirotécnicos en el área metropolitana. El plan Navidad Segura 2009, que inició desde el pasado 1 de diciembre y se lleva a cabo de manera articulada con diversos organismos de seguridad, ha arrojado resultados favorables. En el área metropolitana se ha logrado una disminución significativa de eventos productos de accidentes de tránsito, así como también de los incendios de estructuras. Así lo informó el primer comandante de los bomberos del Distrito Capital, William Martínez. En lo que fue el mes de diciembre, yo diría que fuimos afortunados desde el punto de vista de los incendios por artificio pirotécnico, ¿no? Digo yo afortunado porque no tuvimos ningún incendio producto de artificio pirotécnico, por ende no tuvimos lesionados, tampoco tuvimos fallecidos. Producto de artificio pirotécnico. Sí tuvimos en la madrugada del 31 para el primero, ya eso de las 5 de la mañana, tuvimos un incendio que todavía está en investigación. Ese es en el sector del Marqués, donde fallecieron 5 personas, un niño, una persona adulta masculino y 3 femeninas, que todavía tienen proceso de investigación las causas de ese incendio. Para el resto de eso, nosotros, insisto, no tuvimos ningún otro elemento importante que tiene que ver con artificio pirotécnico. Y con la zona, los accidentes automovilísticos también disminuyeron extraordinariamente. Nosotros para el año 2008 tuvimos 625 servicios en el mes de diciembre de 2008, y para el 2009 tuvimos cerca de 435 servicios, y tuvimos lesionados, un número importante de lesionados, cerca de unos 18 o 20 lesionados, lo que significa que si comparamos entonces el 2008 contra el 2009, las cifras son favorables. Para el 3 para el 4, cerca de la 1 de la mañana, en el autopista Francisco Fajardo, hubo un accidente, un vehículo que volcó y su único tripulante falleció en el lugar. O Esto fue cerca de la 1 de la mañana en el autobús de Francisco Fajardo, cerca de aquí Montaño. Además, el primer comandante de los bomberos del Distrito Capital, William Martínez, destacó que durante este año han sido reportados un mayor número de incendios forestales producto de la sequía que se han presentado debido al fenómeno del Niño y algunos por los artificios pirotécnicos. Desde la sede de los bomberos del Distrito Capital, Ana Karina Nieves, RNB Noticias. Un total de 491.719.000 viajes realizaron los usuarios del Metro de Caracas en el año 2009. De acuerdo con los análisis del Metro de Caracas, dentro de los factores que incidieron en el masivo uso de este sistema de transporte por parte de la población caraqueña, destacan las políticas del gobierno bolivariano de conservar un esquema tarifario accesible a las mayorías. El informe resalta que la intención y asistencia a personas con discapacidad registrada fue de 86.504 durante el año 2009. Los estudiantes representaron uno de los sectores más beneficiados con las políticas de inclusión social, ya que durante el año 2009 el Metro promovió jornadas de acreditación en las comunidades aledañas al sistema, permitiendo de esta manera que numerosos alumnos, entre ellos de las misiones, disfrutaran del subsidio del pasaje preferencial estudiantil que brinda la empresa de transporte capitalino. El registro de viajes de los adultos mayores que utilizaron el Metro de Caracas de manera gratuita fue de 18 millones de personas de la tercera edad. Y inspectores de las distintas empresas que integran a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpo Elec, controlarán que se cumplan a cabalidad los horarios establecidos para el ahorro en centros comerciales, bingos y casinos, sostuvo el ministro del Poder Popular para la Energía y Eléctrica, Ángel Rodríguez. Este mecanismo de vigilancia será igual de rígido para el sector público, indicó el ministro Ángel Rodríguez. El ministro informó que las empresas filiales de este despacho fiscalizarán e inspeccionarán que tanto el sector público como el privado, incluyendo centros comerciales, cumplan las medidas de ahorro de electricidad que permitirán disminuir 20% de consumo. El ministro de Energía Eléctrica expresó que aún es muy temprano para saber si todos los centros comerciales han acatado la medida de ahorro establecida en Gaceta Oficial número 39.332, ya que algunos establecimientos no han abierto sus puertas este fin de semana, por lo que al culminar la primera semana de enero se empezará la fiscalización, puntualizó. Manifestó que esta decisión de ahorro está dirigida a bajar el uso de agua para generar electricidad, ya que la situación de sequía en el embalse El Guri se extenderá hasta mayo próximo. Trabajadores de Alcaza proponen ahorro energético. Tenemos a nuestra corresponsal, Ilse Fuentes, quien nos amplía. Ilse, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y los estudios. Buenas tardes a las usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, hoy en horas de la mañana, pues, se instalaron 6 mesas de trabajo con los trabajadores de Alcaza, una de las empresas básicas acá de Ciudad Guayana, el estado de Bolívar, en donde, pues, se va a dar el reimpulso de las líneas 1 y 2 de CBG Alcaza en aras, pues, de ahorrar 58 megavatios hora, ¿no? Eso va a ser el aporte que va a hacer esta industria. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del trabajador Ángel Marcano durante, pues, la actividad que se realizaba en el día de hoy. Juntas en la Comisión de Finanzas, la Comisión de Manejo de Materiales, la Comisión de Energía y la Comisión de Proyectos. Todo esto, como sabemos, las líneas 1 y 2 forman parte del plan de ahorro de energía nacional, 58 megavatios de ahorro por el desmontaje de esta línea, pero los trabajadores de Alcaza y en este caso el Plan Guayana Socialista, el gobierno del presidente Chávez, decidió hacer un reimpulso en esta línea y convertirla en una línea de transformación que no solamente va a consumir menos energía, sino que desde el punto de vista de lo que se llama el Plan Guayana, que no es más que la industrialización del país, se convierte en esta línea de reducción, o sea, de simple materia prima, en una línea de transformación. Los trabajadores hoy conformaron las comisiones, se dio un debate intenso, como siempre se hace en este proceso, estamos cambiando la manera de calificar, es con los trabajadores, es con la gente, y hoy se cumplió esa primera fase, ya quedaron conformadas las distintas comisiones y se está aclarando la incertidumbre que de alguna manera generan los cierres de líneas porque la gente empieza a usarlas con relación a que puedan perder sus beneficios y los trabajadores, si algo tiene este gobierno que le garantiza sus beneficios, sus 3 turnos de trabajo, su salario integral tal cual como lo cobran hasta ahora, además de su estabilidad laboral y un mejor escenario para la conformación, no solamente de la transformación del tren de reductora a laminación, sino que los trabajadores comenzarían un escenario de estudios en la Universidad Boliviana de Trabajadores, donde se prepararán para hacer en los próximos años laminadores y técnicos de laminación como parte del plan integral de transformación de nuestras empresas bases. Pues escuchábamos parte de las declaraciones de Ángel Marcano, trabajador y representante sindical de esta empresa Alcaza, Cebes Alcaza, aquí ubicada en Ciudad Guayana. Es importante pues aclarar que la incertidumbre que mantienen los trabajadores con respecto al reimpulso de las líneas 1 y 2 de Cebes y Alcaza, pues quedó disipada, pues efectivamente el Estado venezolano, como lo ha venido realizando continuamente, va a garantizarles el salario a todos los trabajadores, más de 260 trabajadores que están incluidos en estas líneas 1 y 2. Esta es la información que manejamos hasta los momentos desde el Estado de Bolívar, y con ella retornamos los estudios en Caracas. Muchísimas gracias a Ilse Fuentes, nuestra corresponsal en Bolívar. Centros comerciales del Estado Nueva Esparta acatan el ahorro de energía. De esta manera cumplen con el llamado del gobierno nacional. Escuchemos el informe con José Javier Leal. En Nueva Esparta, los centros comerciales comenzaron a abrir sus puertas desde las 11 de la mañana debido al plan de ahorro de energía eléctrica que entró en vigencia desde el 2 de enero. El gobierno nacional, cumpliendo con el plan de ahorro de energía eléctrica, aplicó la medida del cambio de horarios en los centros comerciales, salas de cines y casinos. A partir de este 2 de enero, visitantes y residentes de la entidad expresan que esta medida garantizará el bienestar de la colectividad. Así lo expresa José Carrero, comerciante de la entidad. Lo que está haciendo nuestro presidente, porque si nos ponemos de cuenta, el río Guri está en un estado crítico. Deberíamos todos pensar y hacerlo así como lo dicta él, porque es algo que en un futuro nos hace excelente para todos, nuestra familia, ahorrando energía, que es lo más importante, un recurso no renovable. En la región existen 4 centros comerciales, los cuales cuentan con plantas eléctricas independientes, esto con la finalidad de contribuir a bajar el alto consumo de electricidad. Porque sin ella no hay electricidad, y si no hay electricidad, no podemos utilizar nuestras cosas, ¿no? Y bueno, cuidemos nuestra área verde también, porque sin ella no podemos vivir. Que con esto nosotros vemos que el país está en para ahorrar energía. Me parece que este país va con eso para un mejor desarrollo. Así disminuimos un poco lo que es los recursos. Corpolec Nueva Esparta distribuye 250 megavatios de electricidad, los cuales son suministrados por el Sistema Interconectado Nacional, y con esta medida se ahorrará el 20% del consumo habitual. Desde el Estado de Esparta, José Javier Leal, RNB Noticias. El gobierno nacional potencia al sector eléctrico al suministrar insumos de alta vigencia a las diferentes empresas del ramo en el estado Barinas. Nuestro compañero Mario Rojas nos tiene detalles. El gobierno nacional invirtió más de $1,000 millones para potenciar el sector eléctrico en el estado Barinas. El anuncio lo hizo el jefe de la región 5 de Corpoelec, Esteban Castellano. Que las inversiones aquí han sido cuantiosas. En el estado Barinas, mira, este año nosotros logramos hacerle el mantenimiento a planta PAE, donde se invirtieron más de $150 millones. Logramos hacerle el mantenimiento a la planta Juan Antonio Rodríguez Domínguez y a la planta, ahí está el Masparro. Son más de $300 millones. Aquí se logró colocar un transformador de 10 MVA, que eso fueron más de $3 millones fuertes. Es decir, que las inversiones en el estado Barinas, mira, el Masparro, más de $1,000 millones se invirtió en el estado Barinas con transformadores. Se nos están quemando más de 30 transformadores de distribución. ¿De dónde sale eso? De inversión, hay que comprarlo. Mientras tanto, estamos reeducando. El vocero de Corpoelec precisó que el Estado incrementó la campaña de ahorro energético para concienciar a la población. Desde el Estado de Barinas, Mario Rojas, RNB Noticias. Más de 1,000,000 de bombillos ahorradores ha instalado en el Estado Zulia la misión Revolución Energética. 1,100,000 bombillos ha cambiado la misión Revolución Energética en el Estado Zulia. Esto con el fin de optimizar el uso de los recursos. Alex Luzardo, gerente de optimización energética de Nelven, resaltó que en el plan participan además el Frente Francisco de Miranda y los consejos comunales. Primeramente, nosotros accedemos a la comunidad a través del consejo comunal, hacemos los contactos previos con todos los consejos comunales para a su vez hacer las diferentes vocerías, hacer voceos en las diferentes calles y avenidas, para que entonces en uno o dos días cuando entremos nos atiendan. Estamos utilizando la técnica de barrido y estamos barriendo básicamente todas las comunidades por donde entramos. Estamos dispersados en todo el estado Zulia. Informó Alex Luzardo que en la región se han beneficiado 160,000 hogares, entre otros planes, esto en el uso eficiente de la electricidad en el estado Zulia. Se está haciendo haciendo una campaña importante e intensiva a través de los medios de comunicación, incitando al ahorro de energía. Acá en el estado de Zulia también tenemos otros programas, como el programa de sustitución de aire acondicionado, a través del cual hemos sustituido más de 40.000 aire acondicionado en 33.000 hogares, contribuyendo también, por supuesto, al ahorro de energía. 8 millones de bombillos ahorradores es la meta durante el año 2010 de la misión Revolución Energética. Desde el estado Zulia, Angélica Granadillo, RNV Noticias. Mejoras en el servicio de agua potable para las poblaciones de Guasdualito y San Fernando, estado Apure, realizó la hidrológica de Los Llanos. La hidrológica de Los Llanos espera poner en funcionamiento en el primer trimestre del año 2010 tres grandes proyectos que beneficiarán a los dos principales municipios del estado Apure, específicamente en las ciudades de San Fernando y Guasdualito. Y es que Hidrollanos está trabajando en la construcción de una planta de agua potable en el municipio Páez, que podrá generar más de 600 litros por segundo, al igual que en la ciudad de San Fernando, en donde se construye el desarenador de la ciudad y dos tanques de almacenamiento para la principal ciudad apureña. Así lo informó el ingeniero José Gualdrón, presidente de Hidrollanos. En el Alto Apure, específicamente en el municipio Páez, lo que es la ciudad de Guasdualito, a través del Ministerio del Ambiente se está culminando la planta de 600 litros por segundo que se ha venido construyendo por varias etapas y ya este año debe estar culminada y su puesta en funcionamiento debe ser ya muy pronto. Un proyecto por la orden alrededor de los 5 o 6 millones de bolívares fuertes, estamos hablando aquí. En cuanto a inversiones ya fuertes, estamos realizando aquí en lo que es la parte del municipio San Fernando, estamos ya a punto de poner en funcionamiento una obra de envergadura que hemos estado trabajando aproximadamente desde el 2004 con los proyectos, como es el tanque 8.6 millones de litros, que son unos tanques de almacenamiento semienterrado, que justamente con la finalidad de abastecer dos sectores que vamos a poner en funcionamiento, como es el sector 3, el tanque de la avenida Caracas, y el sector 2, que es el tanque también, un tanque elevado de 1 millón de litros que está en la Casa del Educador. Tres obras muy importantes para nosotros. La inversión para estas tres obras de parte del gobierno bolivariano de la República de Venezuela a través de Hidrollanos supera los 15 millones de bolívares fuertes. Además de esto, la hidrológica regional, conjuntamente con la gobernación del estado Apure y la Corporación Venezolana de Guayana, comenzarán en el año 2010 con la instalación de 15 plantas potabilizadoras del proyecto Bolívar Artigas. Las mismas estarán ubicadas en 12 comunidades rurales de la región. Desde el estado Apure, Javier Moreno, RNV Noticias. 12:23 minutos. El buque Escuela Simón Bolívar zarpará desde el puerto venezolano de La Guaira este martes, con destino a Río de Janeiro, Brasil, para participar en el evento Vela Suramérica 2010. El recorrido comenzará el 2 de febrero, comenzará el 2 de febrero y se prolongará por 5 meses con escalas en 15 puertos latinoamericanos caribeños. El 28 de julio, culminará en la localidad mexicana de Veracruz, en la regata internacional de grandes veleros organizada por 10 países de la región. Entre el 9 de mayo y el 2 de junio, las embarcaciones recalarán en La Guaira, donde la Armada prepara actividades navales, culturales e históricas para dar a conocer la idiosincrasia de los venezolanos. Se navegará durante 136 días... por los océanos Atlántico y Pacífico para conmemorar el bicentenario de la declaración de la independencia en Sudamérica, así como para estrechar lazos de amistad. El evento reunirá a varios de los más grandes veleros del mundo, como bergantines, goletas y fragatas, tanto civiles como militares de distintas naciones de América y Europa. El Simón Bolívar, comandado por el capitán de navío Ramón Castro, navegará 16.500 millas náuticas y tendrá una tripulación de 180 combatientes. 12:24 minutos, retomando nuevamente la información con nuestros corresponsales. En el estado Apure, el número de accidentes de tránsito se redujo en 2009 con respecto al año anterior. Escuchemos detalles con Javier Moreno. Buenas tardes, Javier. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto informativo. Efectivamente, más de 3.000 funcionarios de seguridad participan en el operativo Navidad 2009 en el estado Apure. El mismo cuenta con más de 150 puntos de seguridad y primeros auxilios en los 76.000 kilómetros cuadrados de la entidad, tanto en las zonas turísticas y balnearios y ríos como en las principales ciudades del país. El sargento Freddy García Piñango, director de Protección Civil, explicó que el operativo se intensificará mucho más en los días del 5 al 11 de enero, cuando se espera el retorno de los temporadistas a sus lugares de origen. En este sentido, hizo algunas recomendaciones a los viajeros para incrementar su seguridad en las carreteras. de la cantidad de gente en el 2008, son 140, y ya está, acá estamos hablando de una cifra muy baja, entre 90 y 100, o sea que bajamos. Y en otra cifra también que bajamos nosotros fue los hizo con la cinta de tránsito. El año pasado fue 7 y este año llegó a 5. Otra cifra que también bajamos bastante, el año pasado tuvimos 8 asfixias por inversión. Y este año, nada más que este año de los 8, tenemos 3 nada más. Todo el que nos ha escuchado nosotros, que si hayamos un autobús o algo así por el siglo, que haga valer su derecho si el tipo lo está corriendo demasiado, si se oferta exceso de velocidad, si está ebrio, para además lo puede cumplir la cabala. Es la parte de prevención que tiene que tomar como usuario. Y el que no tenga autobús y tiene un vehículo, manda a los antes que ustedes salgan y también lo que sea una parte diurna, porque se ha notado que la parte nocturna, porque el individuo se queda dormido, ha producido accidente. El operativo de seguridad se intensificará mucho más en las carreteras del estado de Apure a partir del 5 de enero para ofrecer mayor seguridad a los usuarios y temporadistas. El director de Protección Civil en la región hizo énfasis en la prevención en las carreteras. En este sentido, dijo que se recomienda no exceder la velocidad y denunciar en los puntos de control del operativo de seguridad cualquier irregularidad, principalmente en vehículos de transporte de pasajeros. Esta es toda la información que tenemos por los momentos desde el estado Apure. Javier Moreno, adelante, estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Javier Moreno. El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, informó que la comisión encargada por el Gobierno Nacional para conmemorar el bicentenario de la independencia de Venezuela tiene programado realizar una serie de importantes eventos para conmemorar tan importante fecha. La Comisión Bicentenario es una comisión designada por el Presidente de la República, que participa además vinculada con una gran comisión bicentenaria americana. Ahí se ha planteado una serie de actividades que van desde publicaciones, concursos, himnos, edificaciones, monumentos, en cada uno de nuestros países, para concluir luego, como decía, ya hacia el 2030. Pero en este momento estamos participando con esos, con distintos países, incluyendo España, que se ha sumado a la celebración bicentenaria desde su óptica y con sus intereses, pero claro, se ha sumado a la participación. España tiene una óptica de la celebración del bicentenario como que ellos fueron parte de la gesta emancipadora. No, y lo han planteado así, formalmente lo han planteado así. Ellos piensan que es posible pensar en una celebración del bicentenario sin Bolívar. No, pero es que es una visión, recordemos que es una visión que tiene que ver con la política actual. Con revisionismo. No es un problema histórico solamente, es un problema que tiene que ver con la política. España aspira a tener un papel hegemónico, es como una especie de papel subimperial, sí. Porque claro, no tiene con qué ser, manifestarse como un imperio. Quisiera seguir teniendo lo que tuvieron su poderío en Extramérica. Y se ha puesto de manifiesto esa actitud subimperial, se ha puesto de manifiesto en distintas oportunidades, en escritos, en propuestas, que lo hacen a uno pensar esa actitud, en una vocación, lamentable vocación, y ellos lo han planteado abiertamente. Asimismo, el titular del despacho de educación, Héctor Navarro, indicó que el proceso independentista no ha finalizado todavía, ya que nuestra nación busca alcanzar la soberanía económica y política plena. Nos hemos planteado es que la gesta continúa. O sea, eso no es un proceso que finalizó hace 200 años. No ha finalizado, continúa, y estamos en la vía de la búsqueda de Bolívar, del rescate de lo que esa gesta, esa actividad heroica, hace casi 200 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde luego, decía que en los elementos de la geopolítica que están presentes también aquí, ese papel subimperial al que me refería es un papel subordinado a los intereses del imperio hegemónico. De eso no nos puede caber duda. Mira, en estos días yo conversando con unos compañeros sobre el tema de la enseñanza de la historia, en nuestro, como tiene que ser ahora, porque lo manda la Ley Orgánica de Educación y porque lo manda la Constitución, la propia Constitución. Cuando profundizamos en cómo debe ser la enseñanza de la historia, ese enfoque, el enfoque geohistórico que te ubica en la geografía te ubica a los hechos en la geografía y partes del hoy y el aquí para extenderte en todas las dimensiones, tanto las dimensiones espaciales como la dimensión temporal o geográfica y temporal. Bueno, yo decía, hay que ver la diferencia, lo que significa cuando nosotros enseñamos nuestra historia y tomamos a un Simón Bolívar como centro de la historia, como eje conductor de nuestra historia, que sigue vigente hoy en día. Hay que ver lo que significa la diferencia cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene que enseñar la historia, y se tiene que enseñar, y no les queda más remedio que enseñar, que George Washington, su libertador, le pasó factura al Congreso norteamericano por los servicios prestados después que terminó la independencia. Aquí está mi factura, páguenme esto. Esto es lo que costaron mis servicios, pasó factura. El libertador, al contrario, renunció muchas veces a distintas pensiones que le otorgaban el gobierno de tal parte, el Congreso de tal parte, etcétera, etcétera. Fíjate la diferencia. Entonces nosotros tenemos mucho que rescatar en lo ético, en lo político, y desde luego, reforzando, insisto, en que esas gestas continúan, ¿no? Eso no ha terminado. Estas palabras y declaraciones las ofreció el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, en el programa Despertó Venezuela. 12:31 minutos. A partir de este lunes 4 de enero, los consejos comunales del país deberán registrarse ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social a fin de garantizar la continuidad en la ejecución de sus planes, programas y proyectos comunitarios. Así quedó establecido en la segunda disposición transitoria de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre con la publicación de la Gaceta Oficial número 39.335. La disposición transitoria especifica que estas organizaciones comunitarias tendrán hasta 180 días continuos para cumplir con el proceso de adecuación de sus estatutos conforme al nuevo régimen legal. Con la entrada en vigor de esta nueva ley, a partir de su adecuación, los consejos comunales asumirán la gestión financiera de los bancos comunales. Por consiguiente, más de 3.000 entidades financieras de este tipo deberán transferir al Consejo Comunal en un lapso no mayor a 30 días los recursos financieros adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 12:32 minutos. En materia internacional, con un presupuesto de 15 millones de dólares, la empresa DAI, contratista de la CIA, adelanta una campaña en pro de los candidatos de oposición para las elecciones legislativas de 2010 en Venezuela. Así lo revela la jurista e investigadora estadounidense Eva Gollinger en un artículo publicado en la revista Rebelión. Gollinger señaló que más de 2.000 páginas parcialmente desclasificadas de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, evidencian la relación entre DAI y sectores de la contrarrevolución venezolana con miras a consolidar un movimiento contra el gobierno de Hugo Chávez. En septiembre del 2009, el presidente boliviano Evo Morales anunció la terminación del convenio oficial con la USAID debido al desvío de fondos multimillonarios hacia grupos separatistas que buscan la desestabilización del país. Aquí en Sudamérica, el presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció una conspiración organizada por varios militares y grupos opositores que estarían encabezados por el asambleísta y ex capitán del ejército Gilmar Gutiérrez, hermano del expresidente Lucio Gutiérrez. Lo que intenta la derecha y los grupos de poder es un escenario tipo Honduras. Entonces, en enero nos están generando, incluso con financiamiento externo, y ustedes saben que yo no hablo por gusto, una serie de conflictos, ¿no? Que movilización indígena, que trabajadores, que los veritas, que los medios de comunicación, e incluso a nivel de Fuerzas Armadas. Todo lo que dice este mail es mentira, pero es un botoncito de toda la conspiración que está en marcha. Esto es una parte, esta es la parte que quiere desmoralizar a nuestra Fuerza Armada, sobre todo al ejército. Pero hay mucho más, le insisto, tenemos informe de inteligencia de apoyo financiero de entidades privadas, ONG, de extrema derecha, sobre todo Estados Unidos, para ciertos grupos con el ánimo de desestabilizar al gobierno. La denuncia del presidente ecuatoriano Rafael Correa se apoya en varios correos electrónicos que fueron interceptados y en otros mecanismos de investigación. 12:35 minutos. Ya volvemos con más de RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Publicidad. Diccionario de la Protección. Prevención. Son medidas y acciones que podemos tomar desde ya para proteger nuestra vida, los bienes y el ambiente y evitar que amenazas provocadas por el ser humano, como la inadecuada manipulación de artificios pirotécnicos, cause pérdidas humanas y daños materiales durante esta Navidad. Sé precavido, no enciendas artificios pirotécnicos en tus manos ni dentro de latas o envases de vidrio, ya que el estallar puede sufrir daños en cualquier parte del cuerpo. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil somos todos. Gobierno Bolivariano. Cosas de Venezuela. Texto, Mercedes Franco. Narrador, Héctor José Isturde. Tiempo de sueños. La Navidad es tiempo de esperanza. Parece que el mundo se renovara. Parece que una nevada invisible de buena voluntad cayera sobre el mundo. No hay mal humor. Nadie se insulta en el tráfico. Pensamos en los amigos que están lejos. Todos se sienten mejor. Todos quieren regalar, dar algo, testimoniar su afecto. Todos quieren festejar. Se llenan de entusiasmo preparando la reunión familiar llena de destellos multicolores. Y los aparatos de sonido escandalizan con su ruidosa algazara hasta la misma estrella de Belén. Los jóvenes ensayan los últimos ritmos de moda, vistiendo sus mejores galas. Muchos viajan, aprovechando los días de asueto. Otros se quedan en el hogar con los seres queridos, esperando la llegada de un nuevo año que suponen será mejor. Otros ponen todo su interés en complacer a los niños, reyes de la Navidad. ¿Y qué le regalaremos a Venezuela? ¿Qué regalarle a este país hermoso que nos ha dado todo? ¿Qué tal regalarle un sueño? El sueño de una Venezuela mejor. Pongamos todas nuestras esperanzas en el corazón de nuestros semejantes. La Navidad es tiempo de soñar. Llenémonos de sueños. Soñemos con una Venezuela hermosa. Y preparémonos para trabajar y vivir por ella. Mercedes Franco. Narrador, Héctor José Isturde. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. El canal clásico de Radio Nacional de Venezuela presenta todos los jueves a las 11 de la mañana Tribuna Antiimperialista. Para conocer toda la verdad sobre el imperialismo y su acción depredadora y destructora. Por el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela. Tribuna Antiimperialista, todos los jueves a las 11 de la mañana. Usa una escoba en vez de la manguera del agua para limpiar las aceras y entradas de autos. Así ahorras 250 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Ahorrar el agua es tarea de todos. Una gota de agua en donde cae el sol. En ella está casi toda la vida. Una gota de agua que cuelga en la punta de una hoja. así toda la poesía. Regresamos a RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Continuamos con nuestra emisión meridiana, 12:40 minutos. Al menos 82 personas han muerto a consecuencia de las fuertes lluvias que comenzaron a caer desde el pasado 31 de diciembre en Brasil. En Río de Janeiro se han registrado 69 muertes, 10 en Sao Paulo y 3 en Minas Gerais, estados ubicados en el sudoeste de esta nación. Las regiones más afectadas, donde los deslizamientos sepultaron varias viviendas y hasta un hotel en la madrugada del Año Nuevo, son Angra dos Reis, ubicada en el litoral de Río de Janeiro, e Ilha Grande, isla turística, a 21 kilómetros de Angra dos Reis. Como producto de estas fuertes lluvias que destruyeron decenas de viviendas, el vicealcalde de Angra dos Reis, Xiomar Gómez, tomó la decisión de demoler al menos 80 casas que se encuentran en riesgo en la zona del Morro da Carioca. Por otra parte, el presidente Hugo Chávez, acá en nuestro país, tiene 60.3% de popularidad. Es el resultado de la más reciente encuesta realizada por el IBAT entre el 12 y el 20 de diciembre. A la pregunta, ¿cómo considera usted que ha sido el desenvolvimiento Hugo Chávez como presidente de Venezuela? El 60.3% dijo que era bueno y 38.7% respondió que era malo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es el de mayor militancia en el país, según reciente encuesta de la empresa IBAT. De acuerdo a esta encuestadora, el PSUV tiene una militancia del 32.3%. Acción Democrática, el 5.5%. COPEI con el 1.8%. Un Nuevo Tiempo, 5.2%. Primero Justicia con 5.5%. Alianza Bravo Pueblo tiene 1% de la militancia. Y Podemos con el 1.2%. Esta encuesta del IBAT, donde el PSUV tiene el 32.3% de la militancia en Venezuela, se realizó en todo el país. 12:42 minutos. La filial gasífera de Petróleos de Venezuela, PDVSA Gas, a través de la Gerencia General de Comprensión de Gas, dio continuidad al plan nacional denominado Cero Tercerización Laboral, al liberar en un emotivo acto a 48 trabajadores de las plantas compresoras del campo Dación, ubicadas en la ciudad del Tigre del estado Anzoátegui. En esta oportunidad, 48 venezolanos que antiguamente laboraban en la empresa Shankask se sumaron a más de 400 trabajadores que pertenecían a la transnacional Exterran, a quienes también se les entregó el carnet que los identifica como trabajadores de la mayor empresa del estado venezolano. Cabe destacar que desde el año 2004 las operaciones y el mantenimiento de las cuatro plantas compresoras estaban en manos de la transnacional Chamska, quienes bajo la figura de contratos operativos se llevaban gran parte de las ganancias generadas por estas actividades, mientras que los trabajadores estaban bajo el régimen de tercerizados, sin recibir mayores beneficios por su labor. Unos 6.000 trabajadores de la mina estatal de cobre más grande de Chile empezaron una huelga en reclamo de mejoras económicas. Ana Cara, de Radio Francia Internacional, nos amplía la información. El paro de la producción ha hecho saltar las alarmas en Codelpo, la mayor productora mundial de cobre, que perdería 1.800 toneladas de cobre y 8 millones de dólares al día. A la huelga de la fundición Alto Norte, que lleva casi una semana, se une ahora la de los yacimientos de Chuquicamata. Las negociaciones del sábado pasado entre la cuprífera Codelpo y dirigentes de tres de los sindicatos acabaron en fracaso. Codelpo se comprometía entonces a reponer un bono de 6,5 millones de pesos, unos 13.000 dólares, más un reajuste salarial del 3,8% y extender el contrato colectivo más allá de los 36 meses inicialmente previstos. Medidas rechazadas de pleno por los trabajadores, quienes reclaman un aumento de las mejoras económicas y quienes convocaron una huelga que, para ser legal, debe ser respaldada por más del 50% de los trabajadores. Codelpo trata ahora de agotar los medios para que la huelga no se materialice. El subsecretario de Asuntos Laborales de la empresa, Juan Carlos Canales, anunció que harán una nueva oferta que probablemente llegará una vez empezada la huelga. El complejo minero, localizado en el extremo norte de Chile, contó con una producción estimada en 565.000 toneladas de cobre el pasado año 2009. Los trabajadores habían anunciado el fin de semana que solo volverían a negociar una vez iniciada la huelga, que comenzó a primeras horas de este lunes en forma pacífica con discreta vigilancia policial en los accesos de la mina. La Corporación Estatal de Cobre de Chile, Codelco, es la mayor productora de cobre del mundo, con una producción anual de unos 1,5 millones de toneladas de este metal. En otra información internacional, el rey de Marruecos lanzó este domingo un programa de regionalización avanzada, que significa continuar con la anexión de los territorios del Sahara Occidental. La determinación del monarca marroquí trunca las esperanzas del pueblo saharaui de lograr su autodeterminación. Desde Marruecos, Elena Calmo, de Radio Francia Internacional, nos amplía. El objetivo es amarrar bien al Sáhara Occidental. Marruecos trabaja ya en un plan de descentralización del país, una suerte de regionalización avanzada que empezará por la que fuera colonia española hasta 1975. El rey de Marruecos lo anunció anoche en un discurso a la nación. El monarca advirtió de la creación de una comisión consultiva que será la encargada de estudiar cómo proceder a dicha regionalización y que estará dirigida por Omar Asimar, embajador de Marruecos en España. No es la primera vez que Mohamed VI insiste en esta idea y en su discurso del 6 de noviembre, en el aniversario de la Marcha Verde, ya dejó claro que no cederá ni un grano de arena del Sáhara. Anoche, el monarca dijo que el reino lahuí no puede permanecer con los brazos cruzados ante las trabas que le interponen los adversarios a su integridad territorial, entre los que incluyen a los activistas saharauis del Sáhara Occidental, el Frente Polisario y la vecina Argelia, que acoge los campamentos de refugiados saharauis. Marruecos ya presentó su plan de autonomía para el Sáhara en Naciones Unidas, donde las negociaciones para dar una salida al conflicto están congeladas, pero también ha dicho que trabajará en paralelo para dar forma a la regionalización de las que llaman en el reino lahuí provincias del sur, una regionalización que los saharauis rechazan de plano al tiempo que reclaman su derecho a la autodeterminación. Elena Calvo, desde Marruecos, para Radio Francia Internacional. 12:47 minutos. Magallanes empató el liderato en el round robin del béisbol profesional venezolano. Tenemos la información con nuestro compañero Junior Cordero. Los navegantes del Magallanes igualaron la punta en el todos contra todos semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al derrotar este domingo 7-3 a los Tiburones de La Guaira en un encuentro disputado en el estadio de la ciudad universitaria. Los turcos contaron por segundo día consecutivo con una gran labor de su picheo de relevo, encabezado por el norteamericano Eric Young, quien se llevó la victoria con 2 innings de labor, en donde permitió un indiscutible, una carrera limpia y ponchó a 3. A la ofensiva destacó Pablo Sandoval, quien se fue de 5-1 con su tercer cuadrangular de la postemporada, una carrera anotada y una impulsada. Para el manager de los navegantes del Magallanes, Carlos García, el relevo ha sido la clave para las victorias turcas. El picheo de relevo ha estado consistente, una cosita aquí que ya, pero de verdad pues han hecho bastante de un buen trabajo, algunas inconsistencias que de verdad pues quisiéramos mejorar, pero de verdad pues venir a Caracas y ganar 2 juegos de forma consecutiva bastante difícil, sabemos que vamos a conseguir a una policía acostada en el camino, pero bueno, vamos estamos jugando bien y orgulloso cada uno de los jugadores. En el otro encuentro de la jornada, las Águilas del Zulia se desquitaron de los Bravos de Margarita al vencerlo 5-1, con una joya de picheo del norteamericano Herb Totten, quien lanzó por espacio de 8 episodios, con 6 hits permitidos, una carrera y un boleto. Ernesto Mejía sigue destacando la ofensiva al irse de 4-3 con cuadrangular, 2 anotadas y 2 impulsadas. Para este lunes, los navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas se jugarán el liderato de la postemporada cuando se midan en el José Bernardo Pérez de Valencia, mientras que las Águilas del Zulia recibirán la visita de los Tiburones de La Guaira. En deportes, reportó Junior Cordero, RNB Noticias. Equipos continúan con pretemporada rumbo al torneo clausura del fútbol venezolano. Tenemos detalles con Johnny Mancera. Los equipos de primera división del fútbol venezolano continúan sus trabajos de pretemporada para el torneo clausura que arranca el venidero 17 de enero y la participación de los 3 equipos venezolanos en la Copa Libertadores de América. Los grandes, Táchira, Caracas e Italia, reforzaron fuertemente su plantilla para afrontar su competición internacional, mientras que los demás clubes han ido incorporando a diferentes jugadores del patio. El Deportivo Lara, como equipo revelación, incorporó 2 nuevas figuras a su plantilla, como el mundialista Adrián Canu Lezama y Luis Martínez, proveniente del Deportivo Italia. Zamora hizo lo propio para incorporar a 2 extranjeros, los colombianos Alex Sinistierra y Jairo Hurtado, al igual que Real Sport, quien está muy cerca de fichar a los no granadinos Hermes Orihuela y Leandro Vargas. La paridad en las primeras de cambio parece estar presente en el torneo clausura. Sin embargo, el favoritismo prevalecerá en los clubes de tradición como Caracas y Táchira. Uno buscando su séptima estrella, mientras que el otro está en búsqueda de asegurar una final y superar su actuación en la Copa Libertadores pasada. Seguimos en notas del fútbol, en este caso para hablarles del venezolano Miku Nicolás Fedor, quien parece enrumbar su futuro. Fuentes ligadas al Valencia de la primera división del fútbol español han vinculado al criollo con el Getafe en un posible cambio. Sin embargo, antes de partir a tierras ibéricas, Miku destacó que su intención y prioridad es mantenerse en el club de Mestalla. Bueno, el año terminó con muchas sensaciones, a veces agridulces. Por momentos las cosas muy bien y por momentos las cosas muy mal, ¿no? Pero la carrera de deportista es así. Estoy en un gran club, tengo una gran competencia tanto por delante como porque vienen empujando por detrás. Es un equipo que los resultados están ahí, estamos arriba, estamos compitiendo de tú a tú con el Madrid, con el Barcelona. Se nos exige ganar la Copa del Rey, se nos exige ganar la European League. Y es un equipo que está hecho para afrontar grandes retos. Y yo, la verdad es que yo quiero estar con los mejores y competir al máximo nivel. Y estar en el Valencia me permite eso. Obviamente, disputando los minutos que me gustaría disputar más, eso está muy claro. Pero también entiendo que la competencia que hay es muy grande y que bueno, que estoy recién llegando al primer equipo y que eso hay que llevarlo y tener mucha calma. Escuchábamos parte de las declaraciones del delantero Miku Nicolás Fedor antes de partir a tierras ibéricas. En deportes, Johnny Mancera, RNB Noticias. Bien, hasta ahora tenemos un balance de lo que fue Mercal en el año 2009. Conozco a nuestro corresponsal en el Amazonas, Luis Sinagas. Luis, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, usuarios y usuarias. El gobierno bolivariano, a través de la misión Mercal, repartió durante el año 2009 un promedio de 12.000 toneladas de alimentos a precios muy económicos, así como la apertura de 18 mercaditos comunales, garantizando la soberanía alimentaria mediante el poder comunal. De igual manera, Mercal atendió las necesidades de los municipios de muy difícil acceso en el interior de las selvas del Amazonas, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, utilizando las aeronaves del gobierno bolivariano para trasladar alimentos a los pueblos indígenas que habitan en las fronteras con Colombia y Brasil. Mercal ha garantizado la soberanía alimentaria en el estado Amazonas a todo lo ancho y largo, además utilizando aeronaves, helicópteros y así también como canoas y curiara para transportar los alimentos que el gobierno bolivariano le garantiza al pueblo venezolano. Desde Puerto Ayacucho, Luis Hinagas, RNB Noticias. 12:52 minutos y el Centro Nacional de Meteorología e Hidrología estima para este lunes se mantenga el buen tiempo en todo el territorio nacional. Desde el Instituto Nacional de Meteorología les habla el pronosticador de guardia Marcos Durán con el estado del tiempo para el país y en especial Valle de Caracas en las próximas horas. Tenemos buen tiempo en casi todo el territorio nacional, un día bastante despejado. Temperaturas máximas en el país pueden alcanzar 35 grados hacia lo que es la región zuliana, la zona de los llanos occidentales, como es Portuguesa, el estado Portuguesa, y también hacia la zona de Guari con Calabozo, temperaturas bastante altas. Como les digo, un día bastante soleado hoy, tenemos escasez de precipitaciones. Bien, estas son las condiciones meteorológicas, continúen en sintonía de Radio Nacional de Venezuela. 12:53 minutos. Se cumplió con todos los compromisos contractuales firmados con los sindicatos que representan a los trabajadores de la gobernación e institutos autónomos. María Fernanda Noguera nos amplía. El director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Anzoátegui, Josué Maica, indicó que el Ejecutivo Regional cumplió con todos los compromisos contractuales firmados con los sindicatos que representan a los trabajadores de la gobernación e institutos autónomos como personal administrativo, obreros, docentes y jubilados. Marca aseguró que entre los recursos destinados al pago de compromisos se detallan 140 días de aguinaldo por un monto de 89.697.560 bolívares, asimismo el complemento de la cesta tique por un valor de 7.998.257 bolívares, la prima de eficiencia según la evaluación del año por un monto de 799.687 bolívares y el complemento del salario mínimo por un valor de 1.598.420 bolívares. El director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Anzoátegui, Josué Maica, también indicó que se cancelaron las suplencias al personal administrativo y obrero por 954.351 bolívares, afirmando que a pesar de las dificultades que presentó el presupuesto 2009, el mandatario regional Tarek William Saad cumplió con los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y empleados. Desde el estado Anzoátegui, María Fernanda Noguera, RNB Noticias. Son las 12:54 minutos y para continuar con la dignificación de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela y Postel, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, este canceló los pasivos laborales pendientes del año 2009. Los trabajadores y trabajadoras de Postel recibieron la cancelación de la segunda quincena de diciembre, cesta tickets, juguetes y útiles escolares, un mes de aguinaldo pendiente y el pago del aumento salarial decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Tras las festividades decembrinas, las calles y avenidas de Cabimas amanecieron impecables gracias a los esfuerzos realizados por la alcaldía de ese municipio zuliano. Gracias a la gestión de la alcaldía bolivariana de Cabimas,